Ese momento de quedarnos con cuestiones de actualidad local, vamos a fijarnos durante los próximos minutos en noticias, novedades relacionadas con el Centro Tecnológico de la Piel, con Movex. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al gerente de este centro tecnológico, Javier Gallego. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Vamos a quedarnos, como decimos, con diferentes novedades que tienen que ver sobre todo con lo que es la promoción del sector de la piel, de Ubrique en general, del centro tecnológico también, evidentemente, fuera de nuestra localidad. Y en concreto, bueno, pues sendas, citas que tienen lugar en Madrid, tanto mañana como el jueves. Si te parece, Javier, vamos con ello. Y bueno, pues sobre todo destacar que, por ejemplo, mañana vais a estar en la Escuela de Diseño de la Universidad de Alcalá, en Madrid, en el IADE, con una conferencia que no solo va a girar en torno a Movex en sí, sino en general sobre el sector de la piel y Ubrique. Así que ya decimos, es una forma de dar a conocer el centro, pero también lo que es el propio sector, ¿no? Exactamente. Primero pedir disculpas porque tengo un problema de garganta, de afonía, y pedir disculpas por la voz y decir que sí, que esta semana, tanto mañana como pasado y el viernes, vamos a tener varias actividades para promocionar Ubrique como centro de producción y promocionar el centro tecnológico como centro para la innovación para diseñadores y marcas de moda, ¿no? Empezamos mañana, como bien decía, en IADE, que es una de las escuelas de diseño de más prestigio en España, para dar a conocer un poco Ubrique como centro de producción, el trabajo de la fundación, y en este caso pues cerramos también con Juan Carlos Santos, el analista de tendencia y codirector del Máster Piel Design junto con Enrique Lueve, que va a presentar un poco pues el proyecto del máster y cómo va evolucionando este año. Esto va a ser, ya decimos, en el IADE, pero es que al día siguiente, el jueves, hay otro evento, en este caso por parte del Instituto Europeo de Diseño. También se trata de otra entidad privada, pero que además tiene centros repartidos por diferentes lugares, no solo en España, sino en Italia, por ejemplo, en otros puntos de Europa, e incluso, bueno, pues con un enfoque a nivel internacional. Y en concreto, bueno, pues aquí sí que además se trata de un grupo de personas, de entidades que van a hablar sobre lo que es el sector de la piel y sobre lo que es el sector del lujo, incluso la artesanía y el lujo en nuestro país, ¿no? El Made in Spain. Exacto. Ya el año pasado hicimos una ronda de jornadas como estas que vamos a hacer mañana en IADE, donde se habla un poco del sector, del centro y de algunas iniciativas a nivel general. Y algunas de las escuelas, como es el caso del IEDE, pues nos han solicitado hacer algo un poco de mayor calado, de más profundidad. Entonces, lo que hacemos el jueves con el Instituto Europeo del Diseño, ya no una conferencia donde hablamos del sector a nivel general, sino un evento en el que, bueno, pues invitamos a proveedores de piel, de herrajes, de fornitura, de forros, algún estudio de diseño que ya colabora con nosotros y con Ubrique, algún diseñador que también fabrica ya en Ubrique, para que los alumnos ya en este caso no solo tienen acceso a una inmersión inicial en el sector, sino que ya directamente incluso pues van a tener contactos con proveedores, van a tener acceso a la experiencia de algún diseñador que ya ha comenzado a fabricar en Ubrique y les va a contar un poco su experiencia y cómo lo hacen, y donde ya además pues vamos a hacer demostraciones prácticas del saber hacer que hay en Ubrique, ¿no? La intención, el título de la jornada es Nueva Artesanía y Lujo Made in Spain, y la idea es que estos diseñadores que ya están terminando o han terminado en la escuela y van a empezar a trabajar con casas de moda, o algunos de ellos ya trabajan como freelance con algunas casas de moda, pues sepan que no tienen que irse a producir fuera de España ni a comprar fuera de España, sino que en Ubrique hay distribuidores de piel a fabricantes que pueden darle soporte y que les pueden ayudar a la hora de desarrollar su producción en serie. Entonces, bueno, el formato es bastante más largo, es toda la tarde del jueves. Las 2 o 3 primeras horas, desde las 5:30 a 6 de la tarde hasta las 8, va a ser de miniferia. Luego se va a hacer una demostración de todo el proceso que conlleva el desarrollo de una pieza de marroquinería, sea un bolso, sea otro tipo de pieza, puesto que vienen un diseñador como Leandro Cano, que ha sido el premio Samsung en Cibeles este año, que ya trabaja en Ubrique, y viene un estudio de diseño en Sevilla que se llama Todo Muta, que trabajan piezas de interiorismo y más artística, y que también las desarrolla aquí, y que van a explicar un poco todo el proceso de desarrollo de las piezas que han hecho. Ellos incorporan además nuevos acabados que se están haciendo aquí en el Centro Tecnológico, de impresión digital, de bordados, perforados y demás. Y luego pues cerramos con una mesa redonda donde va a estar alguien de la Fundación Loewe, donde va a estar alguien de la Asociación Nacional de Empresarios de Marroquinería de SESMA, donde va a estar además algún diseñador invitado, como puede ser Eric Ale, que también trabaja con fábricas de Ubrique, y donde estaremos nosotros también pues para ofrecer a los alumnos la posibilidad de que vengan a Ubrique, de que visiten Ubrique y que conozcan un poco pues todo lo que hacemos aquí. Así que Movex, además de participar en lo que sería esa jornada, esa mesa redonda también, esa conferencia, pues de hecho acompaña a todo un grupo, ¿no?, de representantes del sector de la piel, que van a mostrar a futuros diseñadores cómo se trabaja en Ubrique y bueno, la importancia que tiene ya, por ejemplo, dentro de lo que es la gama del lujo, ¿no? Sí, la verdad que empezamos hace ya como 2 años trabajando este tema. Sabíamos que era un trabajo a medio largo plazo, pero sí podemos comentar que hoy, por ejemplo, sin ir más allá, tenemos una alumna de la Escuela de Bélgica que está aquí, está ya desarrollando una mini colección, lo está haciendo con nosotros, pero que en el plazo de un año o dos pues vendrán buscando fabricantes, ¿no? Y la semana pasada pues hemos tenido conocimiento de que ya varios alumnos del máster del año pasado han estado en Ubrique buscando proveedores, visitando fábricas, y han estado aquí para incorporar pues algunos de las cosas que estamos ofreciendo como diferentes acabados, ¿no? Uno de ellos ha venido por incorporar bordado y lentejuelas a la colección que va a desarrollar, y otro ha venido para el tema del cristal de Swarovski, que va a incorporar la colección y que evidentemente pues hará con distintas fábricas, ¿no? Han estado visitando varias, han estado viendo un poco condiciones y cantidades, y aquí pues para que le demos servicio, soporte a la fábrica que finalmente elijan, que no sabemos cuál será, pero que sí que sabemos que van a hacer en Ubrique, ¿no? Lo cual pues es motivo de satisfacción, puesto que era un poco lo que se perseguía con el desarrollo del máster aquí, ¿no? No solo formar a un grupo de jóvenes diseñadores, sino que cuando en el futuro pensaran en realizar colecciones o empezaran a trabajar para marcas, pues pasaran por Ubrique y confiaran esas producciones en Ubrique. Como tú comentas, ¿no?, se trata de un trabajo que no es inmediato, pero que da su fruto, como lo está demostrando, después de algunos años, ¿no? Esos jóvenes diseñadores después tienen esa referencia de Ubrique cuando se habla de marroquinería y del sector de la piel. Totalmente. Además, el hecho de que durante el desarrollo del máster hayan estado visitando distintas fábricas, hayan estado aquí conviviendo durante 3 meses en el pueblo con proveedores, con gente del pueblo, pues hace que luego cuando tienen la confianza de alguna de estas marcas, pues piensen en Ubrique para el desarrollo de las colecciones y conozcan ya pues todo el entramado, tanto de proveedores como artesanos y fabricantes que pueden darle soporte y pueden colaborar con ellos en el desarrollo de esas colecciones, ¿no? Y algunos, como es el caso del año pasado, tras el periodo de prácticas que han desarrollado en estas marcas, han sido contratados por ellas y por las mismas, y entonces pues vuelven a Ubrique para realizar la producción. Bueno, pues ahí están, por tanto, esas dos citas que llegan mañana y pasado, el jueves, en el IADE, la Escuela de Diseño de la Universidad de Alcalá, y en el IEDE, en el Instituto Europeo de Diseño. En ambas entidades, mañana y pasado, se hablará de Ubrique, se hablará del sector de la piel y de la calidad y su importancia dentro de lo que es la gama del lujo en la elaboración, en la manufactura de diferentes artículos. Así que, bueno, pues ahí está ese trabajo también de promoción, en definitiva, y de acercamiento de lo que serán futuros diseñadores a nuestra localidad. Son dos de las citas que queríamos llevar sobre la actualidad en torno a Movex, pero bueno, la verdad es que hay otra serie de apuntes destacados, entre ellos, desde luego, el principal, que se ha puesto en marcha el máster en piel, y bueno, pues además con una serie de novedades, ¿no? Sí, bueno, decirte que hablabas de promoción, que tanto una escuela como la otra ha invitado a una serie de bloggers, que son los que ahora se encargan de dar la mayor difusión a todo este tipo de eventos, y algunos de ellos también a diferentes medios de comunicación escritos, y esperamos que en los próximos días pues aparezca el nombre de Ubrique vinculado a estas jornadas que vamos a desarrollar en Madrid en distintos medios de comunicación, ¿no? El máster, como bien decía, pues ya está en el tercer módulo y también está llamando la atención, está apareciendo en varios medios. Como novedades, decirte que este año entre los alumnos hay alumnos de fuera de España, tenemos alumnos de México, tenemos alumnos de Argentina, tenemos alumnos de Colombia y tenemos ya algunos que nos están solicitando el poder hacerlo desde distintos países de Europa, Bélgica, Francia, Inglaterra, por lo cual la siguiente edición queremos que sea ya las clases en inglés y en español para que puedan asistir algunos alumnos de estos países de habla no hispana. Y bueno, como novedad, pues deciros que empezamos el tercer módulo la semana que viene y hay varias marcas de prestigio que ya han confirmado que van a participar en este tercer módulo. El trabajo final de curso que el año pasado hicieron los alumnos fue un trabajo personal. Este año va a ser en grupo, pero va a ir dirigido a una de estas grandes marcas que además viene en Ubrique viendo un poco las posibilidades de colaboración con estos alumnos para cogerlo en práctica, pero también buscando fabricantes, ¿no? Con lo cual tenemos confirmado Desigual, tenemos confirmado Jesús del Pozo, tenemos confirmado Loewe, tenemos confirmado Camper, y bueno, pues para nosotros una gran noticia el que estas marcas confíen un poco en la iniciativa de Piel Design y vayan a colaborar con nosotros en este tercer módulo, porque esto va a abrir puertas seguro para la colaboración con distintos fabricantes de la localidad. Como decimos, en el caso concreto, ¿no?, de estas marcas de prestigio que se prestan a lo que es la colaboración con lo que es este evento formativo, pero más sí. Allá, en definitiva, supone que llegan hasta Ubrique, que si no lo conocían en vivo, lo que es el sector de la piel, bueno, pues van a tener ya una referencia y además tienen presente para la búsqueda de próximos negocios, ¿no? Exacto. Desigual, por ejemplo, colabora con el máster durante un par de días, donde vienen los responsables de diseño de la marca y van a contar pues cuáles son sus valores, cuál es su identidad de marca, para que uno de los grupos de trabajo del máster pueda proponerle pues cómo ven ellos la marca, cómo rejuvenecerían esa marca y una mini colección para ver cómo entenderían ellos el rejuvenecimiento de la marca, ¿no? Pero estas personas que vienen este par de días se quedan durante tres días más en el pueblo para conocer los servicios del centro tecnológico, conocer el Museo de la Piel y, digamos, pues conocer todas las posibilidades que Ubrique puede ofrecerle a la marca para el desarrollo de su línea de piel. Pues ahí queda. Son algunas de las novedades en torno al Centro Tecnológico de la Piel. Nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, Javier, especialmente, porque ya lo hemos comprobado y lo comentabas al principio, ¿no? Que a pesar de esas dificultades, ¿no?, con la voz, bueno, pues has querido acompañarnos e informarnos sobre lo que ya decimos. Son diferentes eventos que, bueno, pues entre otras cosas, desde luego, suponen un gran foco de promoción del sector de la piel de Ubrique y del Centro Tecnológico durante los próximos días. En concreto, esos eventos se celebran en Madrid, o también hemos hablado del Máster en Piel, que ya entra en lo que, bueno, pues sería su tercer módulo, con la visita de esas importantes firmas que, bueno, pues aparte de colaborar en el ámbito formativo, también están buscando la posibilidad de abrir negocio junto a bueno, pues fabricantes en nuestra localidad. Javier, no sé si hay algo más que añadir. Bueno, simplemente deciros que la semana que viene es la entrega de los Premios Nacionales de Moda y tenemos la suerte de que entre las propuestas que se han hecho desde Ubrique hay dos finalistas. No sabemos si finalmente conseguirán el premio o no, pero sí que hay dos finalistas y que, bueno, cuando la semana que viene, el jueves próximo, la organización desvele el nombre de los ganadores, pues estaremos atentos para ver si alguno de ellos es de nuestra localidad. ¿Esos dos finalistas son, Javier? Los dos finalistas propuestos de aquí, uno es uno de los diseñadores que colabora con Ubrique, que es Leandro Cano, y el otro es el programa Solo Moda, que hizo el reportaje sobre Ubrique y sobre el Centro Tecnológico, y que está también nominado por la promoción de la industria y de la piel de Ubrique. Nosotros también presentamos a Piel Frama en este caso, y bueno, estamos esperando a ver cuál de los tres el finalista final, digamos, el seleccionado finalmente como finalista, si le dan el premio o no. Así que, bueno, pues ahí queda también ese apunte sobre el que estaremos atentos. Lo dicho, Javier Gallego, gerente de Movex, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros, buenos días.